Hola, queridos y queridas indígenas. Bienvenidos a esta 17ª entrega, edición, llámalo como quieras, de este tu humilde podcast, Canciones Indígenas. Empezamos con Robe, con su última canción, cada vez más adentrándose en el mundo proceloso pero muy productivo del rock progresivo. En fin, vamos a disfrutar de Robe y de esta canción ininteligible, aunque yo creo que es bastante entendible lo que dice y cómo lo dice. Así de bien, empezamos de nuevo con esta canción en este nuevo programa, Canciones Indígenas 17. Thank you. verdad que una descarga semejante, este robe, nos está mal acostumbrando al rock cada vez más bueno, ¿no? En fin, pues vamos con otro buen rock, con otro grupazo que también toca por estos lares hispanos, Red Hot Chili Peppers, presentando su último disco, Unlimited Love. Y esta canción, One Way Traffic, que es pues la que más le ha gustado a este indígena que este está hablando de este disco. Evidentemente de Red Hot Chili Peppers tenemos pues muy buenos ejemplos de buen rock y no hace falta decir nada más, que disfrutéis y que también, si queréis compartir algún comentario, lo hagáis en el WhatsApp de este programa, 927-18-1718, mandad un audio, un texto, lo que queráis. Disfrutemos de One Way Traffic. Queremos que este programa no sea un way, no sea one way, mejor dicho, que sea pues viaje de ida y vuelta, return way, o como se diga. Made time to talk. Poco se puede añadir de Red Hot Chili Peppers, su estilo impecable. Y otro buen estilo y estilazo que tenemos de fondo es el de Guitarrica La Fuente, o Guitarrica de La Fuente, mejor dicho, que es el nombre artístico de Álvaro La Fuente, aragonés, y por eso Guitarrica, ¿no? El Ico Mañico, pues hace unas versiones muy personales, unas canciones también muy personales, y vamos a disfrutar de, pues, a su manera, de My Way, de la manera de Guitarrica de La Fuente. Insisto, un mensajito al 927-18-1718 de texto, de audio, será muy bienvenido. Podemos compartir experiencias musicales o lo que os apetezca. Por de pronto, compartimos ahora en este momento a Guitarrica de La Fuente. Cosa que nos gusta mucho, además de estas versiones tan particulares, nos gusta recordar viejos tiempos. Y vamos a recordar muy buenos y no tan viejos tiempos de nuestros años mozos con Radio Futura y esta canción. Han caído los dos. Temazo, grupazo, qué buenos recuerdos. Pues nada, vamos a dejarnos llevar por Radio Futura en esta radio podcast que no es tan futura como la Radio Futura que nos gusta de este grupo. Han caído los dos, caigamos con ellos. Los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo voraz, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo, iniciando una guerra en que nadie pudo vencer jamás. Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido, y él encuentra sentido al enigma que no le dejaba existir. Algunos eran dos barcos sin rumbo y son dos marionetas que van persiguiendo Santiago y Enrique. En fin, qué buenos tiempos y otros buenos tiempos. Y esto que estamos escuchando de fondo no es Burrito Cachimba, no lo es. Es Gualberto y, a la cabeza del grupo. Es más, rock andaluz, que que ahora está muy de moda, siempre lo estuvo, y estos pues son los pioneros. Y esto es un taranto para Jimi Hendrix. En fin, que no solamente vamos a vivir de cositas modernas, también de cositas antiguas que eran muy modernas y lo siguen siendo. Repito, tarantos para Jimi Hendrix de Gualberto. Os seguro que os suena más el grupo Smash. Pues esta música os va a empezar a sonar a partir de ya y a disfrutarla. No me... tengo que decirlo. 927-18-17-18. Mensajitos. Venga, a por ello. Toma giro musical. Carmina Burana, la segunda parte que tiene por nombre Fortune Plango Vulnera. Y a mí me suena también incluso en alguna parte con algo andaluz. En fin, podéis decir si sí o si no al WhatsApp. Es la segunda parte. La hermana pequeña, la hermana menor, la princesa, digamos, de O Fortuna, de Carmina Burana. Disfrutemos un poquito de música clásica. Hay que poner de vez en cuando un poquito de esto y escucharlo. ¡Vamos allá! Thank you. Desde luego no puede negar que es la segunda parte de la que es la primera, o Fortuna, de los Carmina Burana, que os voy a comentar que viene de unos cánticos de Bewern, un pueblo de Alemania, y es una colección de cantos goliardos, y goliardo es el término que se usó en la Edad Media para referirse a clérigos vagabundos, y esto cantaban, y Karl Orff pues un poco creo que lo actualizó. Los Carmina Burana, pues hemos escuchado la segunda parte, lo que viene siendo Fortuna Plango Vulnera, que no tiene nada que envidiar a los Fortuna tan conocidos. Y vamos a acabar en el Womat, que también, oye, que no se nos iba a quedar en el tintero, escuchando a los Mártires del Compás y una canción, pues, bien chula, Jorge, que la cantaron allí, recordad, a las 10:30 en el ferial, en uno de los dos escenarios, en concreto en el escenario 2 se llamaba. Y a las 10:30, pues sí, el viernes 12 de mayo del año 2000. Hizo calorcito, pero ¿cómo lo disfrutamos? Y esperemos que lo disfrutéis ahora, recordando pues lo que viene siendo el Womat, que hace poquito lo hemos vuelto a recordar, lo hemos vuelto a disfrutar. Y acabamos esta edición número 17 de Canciones Indígenas. A disfrutar de la vida y de la música. Abrazos, besos. Porque Jorge no me dice nada, solo me habla de trabajo. Allá salió, ya salió, allá salió, ya salió. Por el rastro de baba que dejó, yo sé que por allí pasa un caracol. Por el rastro de baba que dejó, yo sé que por allí pasa un caracol. Manolito, ay mira Manolito, Manolo, Manolito, ah, ay, ay, Manolo, que me vengo, que me voy, que me vengo, que me voy. Porque Jorge no me dice nada, solo me habla.